nada, y por lo tanto, digamos que queremos, es lo que es significativo lo de Darín, fundamentalmente en lo que hace la, en una mesa que es jodida, ¿no? Como la de Mirta Legrand, plantear lo que planteó. Hola, Pochi, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo, gracias por llamarme. Bueno, concretamente, compartiste esta información ahí en redes sociales y Caputo, estos tipos se creen que son verdaderamente, digamos que si vamos al punto de vista político, como se dice concretamente, no le entran las balas, pero que son seres superiores, que nos marcan la línea a todo, ¿no? Fundamentalmente un artista de primera línea como es Ricardo Darín. Sí, ayer lo dijo con mucha claridad Cristina, ¿no? La expresidenta y vicepresidenta, lo dijo con mucha claridad. Son bombas de humo que tiran esta mafia, ¿no? Esta maldita inhumana casta mafiosa, para desviar el eje de la discusión, que es que el país se está cayendo a pedazos, que se están cayendo los puestos de trabajo, que están cerrando fábricas, que no le cierran los números, que no tienen un puto dólar, como dijo en algún momento la expresidenta, no inauguran una obra, no hacen absolutamente nada de nada, que la ruta 9, la que va de Rosario a Buenos Aires, está hecha pomada después de la inundación, eso no lo publica en ningún medio, está hecha pomada, está cortada en distintos puntos de su trayecto, fundamentalmente ahí en la zona de Campana, toda esa parte, ¿no? Donde se sintió más la inundación. Eso no lo dicen. Entonces, un trayecto que de Rosario a Buenos Aires, aproximadamente se descubrían 3 horas, no sé exactamente, hoy es el doble. ¿Por qué? Porque están todas rotas, están con peligro de derrumbe muchos de los puentes que se cruzan en esta ruta. Y de eso no hablan. Entonces, este mafioso, este financista de la mafia y de los poderes fácticos, que es este señor Caputo, se pone a discutir con un extraordinario artista, con una excelente persona que está recorriendo el mundo con su personaje del Eternauta y está batiendo récords de gente que mira esa serie. Este Caputo se pone a discutir con Ricardo Darín el precio de una docena de empanadas. Pero vos querés creer algo más patético que eso. Cuando la gente no tiene para comer, los jubilados ganan menos de 300.000 pesos por mes de haber jubilatorio. No les alcanza para comprar remedios. Si compran remedios no comen, y si comen no compran remedios, medicamentos. Entonces esto es, como dijo Cristina ayer, bombas de humo para distraer a la sociedad. La sociedad debería estar debatiendo los grandes problemas nacionales. Todos, absolutamente todos. Porque también dijo una cosa muy importante, Cristina, ¿no? Los militantes deben dejar de ser militantes electorales y pasar a ser militantes políticos. ¿Por qué? Porque los militantes políticos discuten las cuestiones de fondo. No si van a integrar una lista para ser concejal, segundo, lo que fuere, diputado, lo que fuere. Que es válido también discutir eso. Pero un militante político se encarga de debatir los grandes temas. Y no si una docena de empanadas vale 16.000 pesos, como dice Caputo, que es un choreo, o vale 18, no sé cuánto. Entonces, todo, en las manos en que estamos, en las manos en que nos gobiernan, Es demencial, es una locura lo que está pasando en el país. No, aparte de la prepotencia, porque si la semana pasada un periodista se animó a preguntarle qué iba a hacer con los dólares que tenían en el colchón, le erró por el cachazo, ¿no? Después le rectificó, dijo, lo que tienen ustedes declarado en el exterior. Pero lo prepió y le tapó la boca, prepiándolo, maltratándolo al periodista, ¿no? No tienen... pero claro, pues tienes que utilizar esta metodología, porque hablar de los colchones de los dólares en el colchón, cuando recibieron hace muy poco tiempo 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, recibieron 20.000 millones de dólares del anterior blanqueo y no sé cuánto de la liquidación de exportaciones, y no hay dólares por ningún lado. porque ya no les, lo único que están tratando de hacer es llegar a las elecciones de octubre. Entonces esa prepotencia, esa matonería, esa actitud mafiosa que ejerció contra un periodista que le preguntó, no tenía más que contestarle Caputo, pero como no sabe qué contestar, porque es verdad lo que le dijo el periodista, entonces accionan de esta manera mafiosa, prepotente, y haciéndolo sacar de la sala de periodistas. Fíjate que hoy, por ejemplo, la CIDE, que es el Servicio de Inteligencia del Estado, aprobó un plan para para investigar, para meterse en la vida privada de los opositores al gobierno. ¿Vos querés creer más una actitud de la dictadura que esto? Sí, entonces, no, ¿qué libertad me vienen a hablar que hay en el país? ¿De qué libertad? La libertad para morirse de hambre de los jubilados y para que no le alcance a los trabajadores. Y para que los señores, grandes empresarios, multinacionales y demás, se sigan llevando la guita afuera. Que las potencias se queden ya como se están quedando con media Patagonia. Sí. Esa es la libertad. Volviendo al tema, Darín, vamos a escuchar qué decía, te invito a escuchar qué es lo que decía Darín con respecto al tema de la declaración de Caputo. Lo ponemos ahí, coche. ¿Lo tenemos? Bueno, adelante entonces. No me va a pasar vergüenza, Cabrera. No pasa nada, médico, tranquilo. No pasa nada. Ricardo, qué revuelo se armó con las empanadas. Y bueno, cada uno interpreta lo que quiere con eso, en realidad. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad, me parece que queda claro de qué estábamos hablando, de que los precios están elevados, la gente lo sabe, sí. O sea, no, esto no tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno, ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito y sí, medio como que... Sí, ¿fue despectivo o te baja el precio? Sí, ¿no? Bastante despectivo para un funcionario público, ¿no? Votado en democracia, sí. Deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice Ricardito y... lo que dijo es una estupidez, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa. Más allá de eso, la anécdota es, querés reinterpretar lo que quise decir, va en cada uno, pero es una demostración, es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada y vuelca toda su odio, no sé, su bronca. Susceptibilidad también, digo, en las redes también. Sí, te acusan de cosas, sí, que no soy, pero bueno, eso corre por cuenta de cada uno. Te da cosa a veces opinar, viste que a veces uno por ahí se guarda la opinión porque después te caen en las redes. Bueno, lo del funcionario público es peor porque es un funcionario público. Pero el temor es ese, el temor es que si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás, claro, sin ofender a nadie, sin insultar, como hizo este señor, te empezás a quedar callado, y eso no está bien, porque estamos en democracia, lo más importante es la democracia. Yo respeto al gobierno, no le falto el respeto, como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo, pero hay que cuidar las formas. Lo que pasa es que ese es un ejemplo que normalmente, hasta donde yo entiendo, baja de arriba hacia abajo, y si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Claro, nosotros estamos abajo, somos ciudadanos. Consecuencias de tener éxito, ¿no? Porque... No creo que sea de eso. Que ver con otras cosas, tiene que ver con otras cuestiones. Éxito, no éxito, nosotros trabajamos, no siempre te sale bien. Lo digo por la exposición, porque vas con la mejor, ¿no? Hablar de tu laburo, y sí, tal vez... A lo mejor no fue una tontería de mi parte poner un número. Eso es a lo mejor medio arriesgado, porque es cierto, no todas las empanadas valen eso, pero hay lugares... Y... Googleamos, si hay muchas que valen eso, te digo. Depende de dónde vayas a comprar. Mucha gente lo puso en defensa y les agradezco. Chao. Claro, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Ahí estaban las palabras de Darín con respecto a la declaración de Caputo. Realmente bien claro. Y bueno, esto que significa menospreciar al ciudadano. Excelente la respuesta de Darín, excelente. Aparte de una persona pensante y un ciudadano que ejerce su derecho a opinar libremente en democracia. Lo que pasa es que es como también dice Darín, están cargados de odio, entonces bajan el odio de arriba hacia abajo, y el común denominador de la gente, no sé hasta qué punto va a seguir tolerando que los pasen por arriba, los pisoteen, los insulten, les digan de todo, y no van a reaccionar. Entonces, fíjate vos, pelear el ministro de Economía de la Nación por una cifra de lo que puede costar una docena de empanadas. Sí, que pues, que es como si acá en Galvez vos decís, no, en las cinco esquinas vale tanto, no, acá en Tropezón valen tanto, no, pero allá en el barrio este la cobran menos. Una cosa de loco. Pero creo que el mensaje de Darín fue claro, como lo dijo ahí, que está aumentando todas las cosas, quiso decir, ¿no? Que la empanada tomó como variante. Claro, el fondo de la cuestión es que a la gente no le alcanza más la plata, claro. No solamente para comprar una docena de empanadas, no le alcanza para llevar un plato, tres platos de comida por día como corresponde a sus hijos, a sus demás familiares. Ese es el fondo de la cuestión. En Galvez estamos viendo que se discuta. En Galvez estamos viendo de noche que hay gente que está revolviendo la basura. Eso que parecía que nunca iba a llegar, hay gente y familia y pareja que están revolviendo la basura, desgraciadamente. Y hay situaciones muy particulares, fundamentalmente en las ventas. Yo estuve este fin de semana en la farmacia y se quejaba la dueña de la farmacia que no entraba nadie. La gente está priorizando, digamos, fundamentalmente la gente grande, los jubilados. ¿O como o compro remedio? Pero eso es verdad, porque lo vemos a diario cuando hablamos con la gente, cuando hablamos con comerciantes, cuando hablamos con profesionales, gente que lo ha votado este gobierno, ¿eh? No estoy hablando de gente que no lo votó o que piensa distinto, yo con todo el derecho del mundo, ¿no? Pero realmente es así. Yo decía, pero ¿Y por qué vos decís que viste, está todo el mundo, como dijo también Cristina ayer, lo de la motosierra fue un muy buen gancho publicitario? ¿Por qué lo compró la gente? Porque creían que la motosierra iba a caer sobre los estamentos donde atienden mal a una gente en una oficina pública, donde lo atienden no va a un hospital público y a lo mejor le daban para una atención a 2 o 3 meses, o no lo atendían, no había profesionales, o no hay profesionales, mejor dicho, y porque va a lo mejor a un banco del Estado y no lo atienden como corresponde. Entonces creían que la motosierra iba a caer sobre ese tipo, o en organismos nacionales o provinciales o municipales que no la atendían a la gente como corresponde. Entonces creían que la motosierra iba a caer sobre ellos. No, y no se dieron cuenta que la motosierra caía sobre todos nosotros, sobre los más postergados. Entonces, ahí está el quid de la cuestión, lo que nosotros tenemos que dar la batalla cultural. En ese aspecto es como tenemos que dar la batalla cultural. La batalla cultural para que el común denominador de la gente piense como piense, absolutamente en libertad, pero que entienda que no podemos seguir votando a nuestros verdugos. Así es. Una cosa que dijo Cristina también, que realmente preocupa al peronismo, es que dijo que aquellos que votaron a Milei no vuelven, aunque sean peronistas, muchos de ellos no van a volver a votar al peronismo. Y yo no, yo creo que si no generamos las alternativas válidas, las alternativas creíbles y demás, va a ser muy difícil. Porque si nosotros le decimos, vamos a volver y vamos a volver igual que antes, y la gente va a seguir no yendo a votar, porque, escúchame, estamos hablando de que hay un 50% de gente que no va a votar. Sí. Pasó el otro domingo en Cava, Buenos Aires. Pasó acá en la provincia hace no sé cuánto, un mes atrás, no me acuerdo cuánto hace atrás. Sí, un mes atrás. Un mes atrás, 50% que no fue a votar. Entonces, si no se generan alternativas válidas y creíbles, es muy difícil que la gente cambie ese estado de decepción que tiene. Y más aún, cuando de los sectores interesados de los sectores de los poderes fácticos, de los poderes de los multimedios y demás, incitan a la antipolítica, incitan a que la gente no vaya a votar, porque mientras menos vayan a votar, los favorecen a ellos. Así. Entonces, eso es lo que hay que generar. Ese es el debate que desde la militancia política, no solamente electoral, la militancia política, tenemos que generar ese debate en todos los órdenes, en todos los aspectos, pensemos como pensemos, ya sea desde un barrio, una vecinal, un club, una cooperativa, desde una iglesia de cualquier creencia. Entonces ese es el debate, porque a todos nos afecta. A mí por ahí algunas personas me dicen, y pero a mí la política no me interesa. Pero no es que no te tiene que interesar la política. La política es la que te mete la mano en el bolsillo para ponerte o para sacarte plata. Entonces vos tenés que saber optar. O sea, creo que ese desinterés por la política es lo que genera el desinterés por los problemas de la gente, ¿no? Y genera fundamentalmente un anti qué, anti esto, anti lo otro. Eso es bastante, bastante difícil de revertir, ¿no? Así es. Pochi, fundamentalmente la situación que se da mañana, el miércoles vemos nuevamente las imágenes tristes que se ven en Buenos Aires cuando la policía, los distintos organismos de seguridad vuelcan todo su esfuerzo para maltratar y garrotear a los jubilados fundamentalmente. Ya no tienen miramiento, directamente actúan en forma ya no solapada, sino que directamente se muestran y lo hacen de una manera en lo que hace... No solo que te plantees, que te puedes plantear una situación de qué sé yo, de realmente incomprensión por un lado, pero también no tener fuerza, como decir, a ver, ¿qué hacemos? Es una situación muy particular en la cual los jubilados y un grupo de gente se ve sola y van a afrontar esta situación. Sí, es triste lo que está pasando, porque actúan con un sadismo... nunca visto en democracia, ¿no? Un sadismo, una crueldad que sin límites. Hemos visto a la hija de Leopoldo Moró el otro día en algunos videos dándole una cátedra a la policía, a un policía, sin identificación actúan, como las peores épocas de la dictadura. No tiene identificación la policía. Entonces, ese sadismo con el que actúan lleva a que a pensar que no puede ser eso, que debe haber algunas alternativas, debe estar la posibilidad de que los gremios, la CGT, los partidos políticos, todos los organismos de los derechos humanos, de todo, se junten y dejen de pensar, y fundamentalmente los partidos políticos, no dejen de hacer internismo que no sirve para nada, y se ocupen realmente de toda la problemática, porque el tema de los jubilados es la PUS que salió fuera, que es lo que se ve. En la PUS me refiero a que explota eso porque no dan más los jubilados. Es la infección que está dando en el organismo de la sociedad. Pero ¿qué pasa? No encontramos al médico, al clínico, al cirujano para que pare esa infección que se está dando en el cuerpo social de la República. Entonces, bueno, esto que creo que no va a parar, porque hablo con muchísimos compañeros de CABA, de la capital, de organizaciones con las cuales hemos trabajado juntos, y no están decididos a seguir. Y no tienen nada que perder, como me dicen. Entonces, vos decís, la pucha, qué voluntad, qué fuerza que tiene esa gente, ¿no? Es un ejemplo. Esperemos que eso también, no te olvides de una cosa, Américo, allá por el año 1977, sí, un grupo de madres empezó a dar vueltas alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, sí, y también les decían que eran unas locas, sí, ¿te acordás? Sí, y que era mentira lo que decían. Entonces después saltó a la luz con el retorno de la democracia la barbarie de esos genocidas. Entonces, tengamos en cuenta todo eso, tengamos memoria de todo lo que hemos pasado y de lo que podemos llegar a pasar si esta locura no se para a tiempo. Sí. Bueno, Norberto, agradecerte por tu opinión. Estamos en contacto. Gracias por ahora. Gracias a vos, Américo, como siempre. Bueno, y ahí Norberto Pochi Piñoco hablaba de lo que habló Cristina este fin de semana. En ese congreso de educación que hubo, habló una maestra que habla de los primeros desaparecidos que fueron maestros en Tucumán. Escuchemos parte del audio. El 24 de marzo de 1976, la dictadura cívico-militar, el 24 de marzo digo, pasada las 12 de la noche, ¿no? El primer muerto de la dictadura fue el maestro. O sea, lo primero que hicieron, que hicieron fue querer callar a un maestro, sin imaginar cómo se iba a multiplicar. Además, saben que el primer centro clandestino de detención del país fue la escuelita de Faymallá. O sea que eso fue por el operativo Independencia de Tucumán en el año 75. Eso es muy significativo también, ¿no? Lo que significa la educación pública, lo que significamos los maestros para ellos. Bueno, y entonces entraron al local sindical que le estaba defendiendo y lo asesinaron de 120 balazos. A Isauro, 70, a su hermano Arturo. Además de asesinarlo, le robaron los zapatos que le había regalado, claro, los mocasines que le habían regalado sus sobrinos, se los robaron. Y bueno, otro maestro, Eduardo Rosenbaum, que escribió un libro muy hermoso que se llama La oruga en el pizarrón y que habla sobre Isauro Arancibia, escribió en el prólogo de ese libro, dice: recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Y yo pensaba que Néstor y vos, Cristina, caminaron esos zapatos y caminaron los senderos de Isauro Arancibia, logrando que cada pibe tenga una computadora, la asignación universal por hijo, que las bibliotecas de nuestras escuelas rebosaban de libros. Nos vamos de viaje con los pibes siempre, ¿no? Íbamos a Chapadmalal y a Embalse, ¿no? Ahora ya. Bueno, íbamos en las estaciones, nos repartían libros, o sea, el ministerio repartía libros para el que viajaba. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en Canadá.